In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum culetificae juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a fomine inique et doloso iure me. Quia tu es Deus fructo mea, quare me repulisti, e quare trisi sincero, d'una afflictis me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam et uxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum culetificae juventutim meam. Qua fitevor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me, espere in Deo, conadu confitevor ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum culetificae juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paulo, omnes santes et vos frates, qui peccavi venivis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginin, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, omnes santos et vos frates, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator tui omnipotens Deus, et miis peccatis tuis, perducat te a vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginin, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battista, Santus Apostolus Petrus Paulo, omnes santos, et Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutione de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens, misericors in Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivifica nos, et plus tu alita vitori in te. Ostende nobis in Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descum Spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quesimus in Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt, et omnium Sanctorum, ut redigeris omnia peccata mea. Amen. Jubilate Deo omnis terra, alleluia. Salmum dicite nomine eius, alleluia. Date gloria in laude eius, alleluia, alleluia, alleluia. Dicite Deo, quam terribila sunt opera tua, Domine, in multitudine virtutis tue mensientium tibi inimici tui. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, secut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Jubilate Deo omnis terra. Alleluia. Salmum dicite nomine eius. Alleluia. Date gloria in laude eius. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax dominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus sibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, ora celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi succipede precatione nostra, qui sedes ad esteram Patris miserere nobis, quam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo oremus, Deus que grantibus ut inviam possit redire justitiae, veritatis Tue lumen ostendis, dacuntis qui Christiana professione censetur, et illa respure, quae hic inimica sunt nomine, et ea qui sunt alta sectari. Per Domino nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura de la carta del apóstol San Pedro. Amados míos, os exhorto a que, como forasteros y extranjeros, os abstengáis de las concupiscencias de la carne que hacen guerra contra el alma, conservando vuestra conducta ejemplar entre los gentiles, para que en aquello en que os calumnian como malhechores, observando vuestras buenas obras, glorifiquen por ellas a Dios en el día de la visitación. Mostrad sumisión a toda institución humana por respeto al Señor, ya sea al emperador como soberano, ya sea a los gobernadores como mandados por él para castigo de los que obran el mal y para alabanza de los que obran el bien. Pues tal es la voluntad de Dios, que obrando el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los insensatos, como libres y no como quienes toman libertad como velo que encubra la malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Los siervos someteos con todo respeto a los amos, no solo a los buenos y afables, sino también a los de genio áspero, pues esto es lo que haya gracia a los ojos de Dios, cuando por conciencia que mira a Dios, sufre uno las vejaciones que injustamente padece. Pues qué gloria es si, golpeados por vuestros pecados, lo sufrís, mas si padeciendo por obrar el bien lo sufrís, esto haya gracia a los ojos de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, redemption misit dominus populus suo, aleluya. Oportevat pati Christum et resurgere a mortuis, et ita intraire in gloria sua, aleluya. Munda cormiona clavia mia omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundasse ignito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, o santo evangelium tuum digno vada annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Juve Domine benedicere, Domine sit in corde meo, et in lavis meis, ut dignes competentra annuncien evangelium suum. Amen. Lettura del Santo Evangelio según San Juan. Un poquito y ya no me veis, y otro poquito y me veréis. Dijeron pues entre sí algunos de sus discípulos, ¿qué será esto que nos dice? Un poquito y ya no me veréis, y otro poquito y me veréis, y que me voy al Padre. Se decían pues, ¿qué será eso que dice un poquito? No entendemos lo que dice. Conoció Jesús que tenían ganas de preguntarle, les dijo, andáis averiguando unos con otros sobre esto que os dije, un poquito no me veis, y otro poquito me veréis. En verdad os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se regocijará. Vosotros os acongojaréis, pero vuestra congoja se tornará en gozo. La mujer cuando está de parto tiene congoja, pues llegó su hora, mas cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto, por el gozo de que nació un hombre al mundo. Pues así también vosotros, ahora cierto tenéis congoja, mas otra vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y vuestro gozo nadie os lo quita. En aquel día no me preguntaréis cosa alguna. En verdad os digo, si alguna cosa pidierais al Padre, os la concederá en nombre mío. Hasta ahora no habéis pedido cosa alguna en nombre mío. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en parábolas. Llega la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino declaradamente os haré nuevas acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, puesto que el Padre él mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo de Dios salí. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. En verdad os digo, si alguna cosa pidierais al Padre, os la concederá en nombre mío. Hasta ahora no habéis pedido cosa alguna en nombre mío. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor está hablando a sus apóstoles de que se va a ir, pero de que después lo van a volver a ver, y cuando lo vean de nuevo, ya no le van a preguntar nada, cosa alguna, porque ya lo sabrán en el Espíritu. Tendrán el conocimiento propio del Espíritu, propio de un alma que cree y que por tanto se mueve según esa fe en el mundo. Eso es lo que les pasó a los apóstoles después de la resurrección, cuando vieron al Señor resucitado. El Señor ya les preparó para levantar la iglesia que Él quería. Guiados por la fe en el Señor. Guiados por el Espíritu de la verdad. Así se levanta la iglesia. Así se construye la iglesia de Cristo. Porque la iglesia es algo espiritual, gobernada por el Espíritu, y quien marca el camino de la Iglesia es siempre el Espíritu. Los apóstoles una vez recibieron el Espíritu en Pentecostés, entonces se lanzaron a levantar la Iglesia según lo quería Dios, no según las mentes de los hombres. Por eso los primeros tiempos de la Iglesia son muy espirituales, porque eran hombres de fe, hombres que habían conocido a Jesús, que habían estado con él, que después lo perdieron y huyeron por causa de la crucifixión, pero que el Señor los volvió a juntar 40 días y les enseñó lo que tenían que hacer ahora a partir de la nueva etapa del Espíritu. Ahora los apóstoles viven del Espíritu en la Iglesia. Obra según el Espíritu en la Iglesia. Y se mueven en las cosas humanas según el Espíritu. Hay muchos espíritus en la vida espiritual que nacen todos, que tienen su origen solamente en el Espíritu de Dios. Está el Espíritu de la Iglesia, está el Espíritu de Cristo, está el Espíritu de Pedro, está el Espíritu del sacerdocio de Cristo, está el Espíritu profético. Hay tantos espíritus y cada uno para una misión en la Iglesia. Un poquito y ya no me veis, y otro poquito y me veréis. A Jesús le queda poco tiempo para morir y por eso dice un poquito y ya no me vais a ver, porque habré muerto. Ya no me veréis con el cuerpo mortal, con el cuerpo de carne, con este cuerpo humano. Y otro poquito, y entonces me veréis. Me contemplaréis en la resurrección, y no solamente eso, sino que os enseñaré durante muchos días cómo tenéis que comportaros en la vida humana y cómo levantar la Iglesia que el Señor quiere. Ahora cierto tenéis congoja, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y vuestro gozo nadie os lo quita. Después de la resurrección, después de la enseñanza de Jesús resucitado a sus discípulos y apóstoles, después de recibir el Espíritu, en Pentecostés ya los apóstoles sabían lo que tenían que hacer, sabían su misión. Antes de la resurrección, antes del Calvario, los apóstoles, aunque aprendían del Señor las cosas, sin embargo, no sabían lo que tenían que hacer. No les entraba en la cabeza ni lo que era el Mesías, ni lo que era el reino del Mesías. Después de la resurrección, los apóstoles comprendieron lo que tenían que hacer y lo hicieron. Y esto es vivir de fe. El que vive de fe se deja de pensamientos, se deja de escuelas teológicas, se deja de opiniones teológicas y obra lo que ve en Dios, lo que entiende en Dios, porque esto es la fe. La fe es poseer no solamente la mente de Dios, sino la fuerza de Dios para obrar en esta vida humana, en la existencia humana de cada día, aquello que Dios quiere, una obra divina, una obra espiritual. Esto es vivir de fe, hacer lo que tengo que hacer, saber lo que tengo que hacer y obrarlo. Quien no vive de fe no sabe lo que tiene que hacer, sino que está ahí dando vueltas a sus inteligencias, se está perdiendo en ese mundo de ideas y sin embargo después en la práctica no sabe lo que tiene que obrar en la vida espiritual. La fe es para obrarla, es una guía, es un norte, es un camino para la vida espiritual y para la vida humana. No es la razón la guía, no es la razón humana el camino. El camino es Cristo y por tanto para seguir a Cristo se necesita el Espíritu de Cristo. El Espíritu que me lleva por el mismo camino que recorrió Cristo. Y para seguir ese camino que recorrió Cristo, hay que ir de la mano de la fe, colgados de la inteligencia de Dios. Tenemos la mente de Cristo, y entonces con la mente de Cristo puedo comprender ese camino que siempre para lo humano, para nuestra humanidad, un camino de cruz, un camino de despojo, un camino de desprendimiento, un camino de humillación, un camino de abajamiento, que el hombre no lo comprende con su mente humana. El hombre no sabe por qué tiene que humillarse, por qué tiene que desprenderse de esta vida humana, si esta vida humana tiene muchas cosas buenas y muchas cosas importantes. Y en esta vida humana se puede hacer mucho bien a todo el mundo. Y entonces, ¿por qué vivir una vida para la cruz? ¿Por qué vivir una vida para el anonimato? Para que nadie comprenda mis obras, nadie entienda mi vida. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús vivió una vida para la muerte, para morir en la cruz. ¿Y quién comprende esa vida? ¿Y quién vive esa vida? ¿Y quién quiere esa vida para una muerte? Jesús crucificó su humanidad. No quiso que su humanidad hiciera un camino humano en este mundo, viviera una vida humana en este mundo. Quiso que su humanidad viviera e hiciera en este mundo solamente aquello que su Padre quería en las cosas humanas. El que vive de fe tiene claro lo que tiene que hacer en su vida humana y en su vida espiritual. Tiene los objetivos claros, pero el que no vive de fe, entonces después su vida humana es un desastre. Y su vida espiritual, ni para qué contar. El cacao mental que tiene mucha gente en cuanto a las cosas del espíritu, en cuanto a las cosas de la iglesia, en cuanto a las cosas de Dios. Si la gente no sabe vivir una vida humana según Dios, en los mandamientos de Dios, cumpliendo con las leyes de la naturaleza, la ley natural, la ley divina, la ley de la gracia. Tampoco la gente entonces sabe vivir una vida en el espíritu, porque hace falta más que una visión humana de las cosas espirituales. Hace falta entender realmente lo que es el espíritu, los caminos del espíritu, la vida en la gracia, la vida en el espíritu, la vida en Dios. Y eso con nuestra mente humana, aunque leamos libros y libros escritos por grandes santos y grandes teólogos, no lo comprendemos. Ni siquiera nos acercamos a comprender lo que es la gracia y lo que es la vida en el espíritu, y por tanto lo que es la iglesia y cómo construir, cómo levantar, cómo obrar las obras del espíritu, las obras divinas en la iglesia. Por eso en la iglesia durante 20 siglos ha habido tantas cosas que son solamente de los hombres, pero no de Dios, porque se mete el elemento humano, la mente del hombre, el creer del hombre, la vida del hombre, y siempre donde está el hombre, ahí no está Dios, ahí está el negocio humano, la política humana, ahí está la visión del hombre. El hombre cuando ve, siempre está ciego, ve oscuridad. Solamente el hombre de fe es el que ve la luz, el que conoce la verdad, el que sabe andar en la vida humana obrando esa verdad que conoce en Dios, que no conoce en su mente, que no la ha encontrado en su mente, que no la ha adquirido con su mente, que no se la ha inventado con su razonamiento humano. La verdad está en Dios, y el que vive de fe vive en Dios, intentando comprender esa verdad e intentando obrar esa verdad, porque esto es lo más importante en la vida. Obrar. La fe es para una obra, y una obra divina. La fe no es para pasar todo el día ahí viendo, entreteniéndose en intelectos, en razonamientos, en filosofías, en cuestiones teológicas. La fe no es eso. La fe es una obra divina, porque la fe es algo divino. La fe no es un invento del hombre, no es un don del hombre. La fe no se alcanza con las solas fuerzas de la naturaleza humana, con las solas fuerzas de la mente humana. La fe se llega porque el hombre se despoja de lo suyo humano, se despoja de su razonamiento humano, no quiere comprender, sino que quiere creer en Dios. Y cree en Dios porque es Dios, porque Dios no le engaña, y solamente por eso cree en Dios. No cree en Dios porque entiende las cosas de Dios, porque conoce el camino. No cree en Dios porque Dios le da cosas, le provee en esta vida humana. No cree en Dios porque Dios lo ha creado todo, porque Dios es bueno, o porque Dios es amor, o porque Dios es otra cosa. Cree en Dios porque Dios es. Y no hay otra razón para creer en Dios. El hombre que cree en Dios ve que él mismo es nada, que él mismo no entiende nada, que él mismo no tiene fuerza para hacer ningún bien, no tiene fuerza para sujetar su vida y que no muera un día. El hombre que cree en Dios solamente se apoya en Dios, se apoya en la inteligencia de Dios, se apoya en la voluntad de Dios, se apoya en la fuerza que Dios da. Y entonces el hombre que se apoya en Dios empieza a conocer muchas cosas que con la sola fuerza de la inteligencia humana, con la sola razón natural, no puede comprender. Hoy estamos en un mundo, y en un mundo católico, en una iglesia donde la gente no cree en nada. No cree ni en las revelaciones privadas, en las profecías, ni cree en la revelación pública. No cree en el magisterio auténtico e infalible de la iglesia. No cree en los dogmas. Católicos que no buscan a Jesús resucitado, que no buscan a Dios que sigue hablando. Católicos que solamente buscan al hombre, a la jerarquía oficial, y que se amolda, se acomodan a toda palabra humana que sale de esa jerarquía. Por tanto, estamos ante una iglesia ciega, ante hombres que no creen, ante hombres que no saben lo que tienen que hacer en la iglesia, que son veletas de la jerarquía oficial, que son un juguete en sus manos y que van por los caminos que enseña esa iglesia oficial. Estamos ante una iglesia, ante almas, ante un rebaño que no tiene fe en Cristo, que no tiene fe en la obra de Cristo, que no tiene fe en Dios, que no cree en Dios, que no busca la verdad divina, que no busca a Dios por ser Dios, sino que hace un negocio de todas las cosas divinas, de todas las cosas espirituales. Y entonces aquel que no sabe lo que tiene que hacer, no sabe pedir al Padre en nombre de Cristo, y por tanto el Padre no puede conceder aquella que se le pide. ¿Cuánta gente pide cosas a Dios, hace oraciones y sin embargo no recibe de Dios porque no sabe pedir? No sabe creer, no sabe lo que tiene que hacer en su vida. Son muchos los hombres, son muchos los católicos que se creen más sabios que Dios, que se creen más poderosos que Dios. Ahí lo vemos, la jerarquía conservadora que cree poder solucionar todo ese problemón sin consultar a Dios, sin creer a Dios que ya ha hablado sobre esta cuestión en la iglesia, en los profetas, pero nadie cree en los profetas. Ahí está esa jerarquía conservadora que tiene el magisterio auténtico e infalible de la iglesia para liquidar esa situación y anembatizar y excomulgar a toda esa jerarquía herética y cismática, y sin embargo no va a ese magisterio auténtico e infalible porque no creéis en la iglesia de Cristo, no cree en la doctrina de Cristo, no cree en la fe que la iglesia ha puesto, la fe católica. Muchos no saben distinguir entre fe católica y fe divina, lo que enseña la iglesia y lo que enseña Dios. No saben discernir eso. Pues lo mismo, esa jerarquía conservadora ya no tiene fe católica, ya no cree en los dogmas. Y si no cree en los dogmas, tampoco cree en Dios, en la verdad que está, que Dios ha revelado. Y esa jerarquía conservadora se cree más sabia que Dios para resolver este problemón que tiene la iglesia, que ya nadie lo puede resolver. En verdad os digo, si alguna cosa pidiereis al Padre, os la concederá en nombre mío. Porque la iglesia, porque los jerarcas en la iglesia no piden al Padre que solucione este problema en nombre de Jesús, porque no creen. Y solamente por eso, y porque no creen, después no saben lo que tienen que hacer en la iglesia. No saben cómo levantar la iglesia, no saben el camino de la iglesia. Y por tanto llevan a muchas almas por un camino errado, un camino que no es de Dios. Llega la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que de forma abierta os daré nuevas acerca del Padre. Aquí está todo el mundo de la revelación privada, ese mundo espiritual que nadie lo cree, que nadie lo sigue hoy día en la iglesia, que todo el mundo lo oculta. Llega el tiempo en que ya voy a hablaros abiertamente y os daré cosas acerca del Padre, y en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, puesto que el Padre él mismo os ama. Ya Cristo es algo más que el intercesor. No os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, puesto que el Padre él mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo de Dios salí. Cristo cumplió su misión de interceder, de ser sacerdote que aplaca la ira de su Padre en su vida humana. Y Cristo, cuando se fue al cielo, tiene otra misión muy distinta de la de interceder por los hombres. Porque ya los hombres tienen el camino, ya los hombres tienen la vida de la gracia, tienen la vida en el Espíritu para saber lo que tienen que hacer en sus existencias humanas. Ya no hace falta interceder por ellos, porque ya el pecado se ha quitado, la justicia ha sido colmada, y solo queda el tiempo de la transformación de este mundo para comenzar el tiempo nuevo, el reino glorioso de Cristo. Cristo se fue al Padre, dejando a los apóstoles la tarea que tenían que hacer. Y Cristo no solamente está ahí arriba viendo las cosas, sino que está también aquí abajo, pero de otra manera diferente. Está obrando con los hombres en su espíritu para que los hombres comprendan el camino. Los apóstoles comprendieron el camino, murieron, los demás que vinieron tenían que trabajar para comprender el camino, para tener fe y obrar la voluntad de Dios en este mundo. Eso es lo que hay que hacer en la vida, conseguir la fe, vivir de fe y obrar esa fe. Y hasta que el hombre no consiga esa fe pura en Dios, esa fe que es su inteligencia divina, si el hombre se dedica su vida a estar en su vida humana, entonces su fe es muy débil y en su fe no comprende muchas cosas y en su fe no hace las cosas que Dios quiere, sino que hace muchas cosas que Dios no quiere. El Padre, Él mismo os ama. Ya no tengo que interceder por vosotros. Ya el Padre os ama, os ha dado su Espíritu, el Espíritu del Padre, que es también el Espíritu del Hijo. Y entonces tenéis la palabra, que es el Hijo, tenéis la mente de Dios, tenéis la voluntad de Dios y tenéis la fuerza, el amor divino para obrar en vuestra vida humana lo que Dios quiere. No hace falta ya interceder por vosotros, porque ya sabéis lo que tenéis que hacer en vuestra vida humana por Dios y para Dios. Muchos no tienen vida espiritual, muchos creen que Cristo está solamente allá arriba y que desde allá arriba ve cómo los hombres viven, ve cómo los hombres se matan, ve cómo los hombres van por caminos extraños y no hace nada. Muchos así tienen esta visión de lo que es la vida espiritual, porque no creen en la palabra de Dios, no creen en las profecías, no creen en el Espíritu del Padre y del Hijo, no creen en nada, solamente abajan toda esa vida espiritual, todo ese mundo de Dios a sus conocimientos humanos, a sus visiones humanas, y así se inventa cada uno su fe humana, su fe intelectual. Y así el hombre camina apoyado en su inteligencia humana, pero no camina apoyado en la inteligencia de Dios. Quien tiene fe, entonces pide algo al Padre en nombre de Cristo y el Padre se lo concede, porque el Padre da aquello que es necesario para la vida del hombre, aquello que el hombre tiene que obrar en su vida. Y entonces nunca el Padre niega aquello que el hombre sabe que tiene que hacerlo en su vida humana. Pero son pocos los que viven espiritualmente, son muchos los que viven humanamente su vida humana y viven ciegos y viven en la oscuridad de su mente humana. Credo in un Deum Pater Omnipotente, Factore in Cieli et Terra, Visibilium Omnium et Invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei, unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Teo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perché omnia facta sum, que proter nos menes, et proter nostram salutin descendin de celis, et incarnatus es de Spiritu Santo, es Maria Virginet, et homo factum es, crucifixio sesiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus es, resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esseram patris, et iterum venturum est cum gloria judicare vivos et mortus, cum regno in infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, locutus est per prophetas, et unam santam catholica et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptismam in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Lauda anima mea Dominum, laudavo Dominum in vita mea, salam Deo meo, quam Deo eo. Alleluia. Suci pesante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostium conego indignus famulus tuus, offerotivi Deo meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, negligente vis meis, et pronibus circumstantibus, et pronibus fidelibus Christianis, vives ad quod defuntis, ut mietilis profita, a salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia dignitater mirabilitis conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae divinum mysterium, eius in divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus es patices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus ibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensam, ut in conspectu divine majestatis tuae, pro nos adotius munti in saluti, cum odore saudet ad accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, sepem ad te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, ut placiat tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterne Deus, et te benedic, hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus mias et circundavo altare tuum, Domine, ut ad vocem laudes et denare universa mirabilia tua. Domine, delectissimi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdatas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis son, destra erunt repleta es immuneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus son, redime me et miserere mei. Pes meus esse te in directo in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas a copulationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et attentionis Jesu Christi in Domine nostri, et in honorem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Historum et Omnium Sanctorum, ut illis proficiat honorem, nobis aeterna salutem, et illi pro nobis sint cetera et ignotum in celis, con memoriam animus in terris. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia put Deum Pater omnipotente. Succipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem de gloria nomine sui, ad utitate in coque nostra, de tusque ecclesiae sue sante. Amen. Isi nobis Domine mysteris conferatur, quae terrena desideria mitigantes discamus amare celestia. Per Dominum nostru Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno de justum es. Per digno de justum es, secune salutare, te quid in Domine, omni tempore, sed ac potissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostrum immolatum es Christus, isi enim verus es agnus, qui astulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destrusisti, et vita resurgendo reparavit, et idio con angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni militia celesti celesti exercitus, in gloria tua canimus in fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, sulpices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, que tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare et redeligneris totor veterrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, benedicto te diseis, in adesis in nostro, et omnibus ortodoxis, auto catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulumque tuarum. Et omnia circunstantium coron tibi feris cognitae se nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por attentionem animarum suarum, por especie laudes et in comunitate sue, tibi credam vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam mederantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitricis Dei, de Domine nostri Jesu Christi, sed est patrona apostolonca martyron tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, cor meritis precibus concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Accigitur oblationem sepidutis in nostre, sed ascunte familiae tue quosmus in Domine, o placato sacipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos edipi, et in electorum tuorum, iuvias gregi numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosmus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiam delectissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui pride quam pater etur, accepi panem in santas, ac imbrales manus suas, et laudis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotenti, tibi gratias agens, benedixit, fregit, didique discipulis suis indicens, accipite et manducate hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pois quam cenatum est, accipes et tum placarum calicem in santas ac imbrales manus suas, inter tibi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calice sanguinis mei, novae et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ecco tucusque in feceritis in mea commemorationem facetis. Undes memores in Domine nostri servitus et plus tua santa Iussi Christi fili tui in Domine nostri, ambiate passionis, nec notat inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosi ascensionis, offerimus precare majestatis tue et tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supac epapixu accelen obultor res picile digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultiviot le sumo sacerdos tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supicesto logamos omnipotens Deus, subeque per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sacraltaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sangue nostrum serimus, omnibus lesionem celestis gratia repliamur, perdonde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famulorumque tuarum, que nos precesilum consigno fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine, et onibus in Christo quecentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut in Deo deprecamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demulitur de miseracione in trona esperantibus, parten aliquam, et se te trae dinieris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joanes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, Tonibus, Santis, Tuis, intacoro nos consortio non estimatur meriti, set venia quesmus lardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Perisun, et cuniso, et iniso, est divideo Patri omnipotente, unitate Spiritus Sancti, onis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis et debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libera nos, quosmus, Domine, a fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgini, Dignitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, et tope misericordiae tui adiuti, et a peccato simis semper libere, et a omni perturbatione securi. Perunde in Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper obiscum, et cum Spiritu tuo, et commixio et consacratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis pacem relinquo vobis, pacem miam do vobis, de respicias peccata mia et fine in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quodam igneris, qui vis et regnas et Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis sempre remandatis, et a te nunca separei permitas, qui con el Deo Patri e Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sum mere presumo, non mi porveniat in judicium et condenatione, se pro tua peccati prosit mi, adutamento mentis et corporis, et emedam percipiendam, qui vis et regnas con Deo Patri, nota e Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiant et in nominem Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut intersuppletum meum et tantum divervo, est in habitor anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodite anima mia in vita in eterna. Amen. Quiri tu vanto meno prondi vuscure di vita mia calicenza, luteresa, cipate in nome in Domini invocavo, laudas invocavo il Domino ta finimicis mei salvus sero. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, custodite anima mia in vita in eterna. Amen. Cotore sum simus in Domine puramente capiamus et animo temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cusum sit sanguinis quem potavit, ad ravicerivus meis et presta tot in me non remanecerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, modicum et non videbitis me, alleluia, iterum modicum et videbitis me, qui vado et patrem, alleluia, alleluia. Oremus. Sacramenta qui sunsimus, cosimus Domine, et spiritualibus nons instaurent alimentis, et corporalibus tuentator facusilis. Per Dominum nostro Gesu Christo, Filium tuum, qui te convivite regnato de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Per lacia tibis a Trinitas, obsequium sepultis me et presta tu sacrificium quod oculis tui, majestatis in Deo obtuli, tibis et acceptabile meique et omnibus procius lotuli, Sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi in Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, O creon in principio apud Deum, omnia per iso facta sum. Es in iso factum es in il quod factum es, in iso vita erat, es vita era lus hominum, e lus in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit omnibus a Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederem per illum, non erat ille lus, sed ut testimonium periberet de lumine. Era lus vera, quia illuminat onen omnibrente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per iso factum es, et mundus seum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quotem receperum eum, dedit eis potestate filius Dei fieri. Isque credat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est in voluntate carnes, nec est in voluntate viri, Sacris Deum nati sum. Et verbo caro factum es, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi uni et patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.